Argentina. Contacto telefónico. Y con este cuento que compartíamos recién, Viaje del Niño a la Luna, que nos hablaba del monte desmontado, del aire de Santiago del Estero, este cuento de Ale Rabi, que Lavero Hellman nos compartió esta mañana, nos da el pie, nos da la entrada para justamente comentar que se está por estrenar Toda esta sangre en el monte, un documental sobre la lucha campesina en Santiago del Estero que se estrena precisamente en el Cine Gaumont. Parece que sí. Peligró la apertura del Cine Gaumont y se volvió a reabrir la puerta y justamente una de las primeras cosas que se pueden disfrutar y ver en el Cine Gaumont es esta ópera prima de Martín Céspedes, un retrato frontal de la lucha de miles de familias campesinas que reclaman sus tierras y también la historia de Cristian Ferreira, un joven asesinado por defender esas tierras. Y para hablar de lo que representa para las familias campesinas el estreno de este documental, lo que significó el proceso de filmación también para la organización Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE, estamos en comunicación con Marga, integrante del MOCASE. Marga, gracias por atendernos. Acá Pablo López, Nicolás Falcoff, desde Radio El Grito, desde Tras la Sierra, te saludamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, saludo para todos los oyentes de la FM. Un abrazo grande, Marga. Gracias a vos, Marga. Bueno, acá te están escuchando desde el Valle de Tras la Sierra y estaría bueno, si tenés ganas, que nos cuentes dónde estás vos ahora o dónde estás viviendo y también cuál es tu función, tu rol dentro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Sí, ahora yo estoy aquí en Buenos Aires por unas movidas que se están haciendo por el tema del monotributo social que se quiere sacar este nuevo gobierno. Que afecta a muchas familias campesinas, pueblos originarios, bueno, los productores y productoras. Yo soy delegada de la juventud, estoy en el área de comunicación del MOCASE, estoy viviendo a 70 kilómetros de la ciudad de Quimilí, en una comunidad indígena. Yo estoy ahora con responsabilidades internacionales que delega el movimiento campesino. Y bueno, y ahora también esperando muy ansiosamente para llegar el 26, que es a donde se estrena la película, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que bueno, dentro de toda esta cuestión de comunicación y de esparcir el mensaje también del movimiento campesino en el mundo, se cuente, bueno, con radios comunitarias que sabemos que están ahí en territorio y también con documentales como este, ¿no? Por ahí está bueno que nos cuentes y nos compartas cómo surgió la posibilidad de filmar este documental y por qué decidieron también como organización, como MOCASE, acompañar la realización de Toda esta sangre en el monte. Sí, toda esta sangre de monte, desde la revista Crisis, con un par de compañeras y compañeros, se dio que bueno que iban a ir a firmar en las comunidades, la vida de las comunidades, la vida de que hacían los compañeros, las producciones. Y bueno, y cuando estuvieron por territorio se da lamentablemente el asesinato de Miguel Galván. Bueno, la revista Crisis andaba por ahí, bueno, y se llega al lugar para filmar y para también enterarse de lo que había pasado. Bueno, se hacen un par de filmaciones ahí, sale la primera parte que fueron 30 minutos, y después se da como movimiento dijimos, bueno, hagamos algo más largo para también contar, digamos, cómo también sucede y cómo también llega, ¿no? El asesinato de Miguel Galván, porque ha sido una lucha de las comunidades que venían defendiendo su territorio, bueno, y el sicario manda a matar a uno de los compañeros y es cuando lo manda. Ya venía, ya sería el año anterior, se había dado el asesinato también de Miguel Galván, de Cristian Ferreira, uh-huh. Y bueno, y después también se da lo que es, empezamos a planificar, digamos, dónde, en qué parte de las comunidades, con qué compañeros iban a ir a, si iba a ir a filmar, si iba a ir a hablar, bueno, como testimonio y esas cosas con Martín Céspedes y el equipo. Se dio también que se dio el juicio de Cristian, bueno, y ahí fuimos a donde todo ese mes, mientras se daba el juicio, se filmaban el juicio, y después salíamos a recorrer las comunidades, las centrales del movimiento donde estamos como Mocase, ¿no? Y ha sido una experiencia muy enriquecedora, una experiencia muy linda, porque hemos podido entrar a lugares muy lejanos, lugares que no suelen llegar, también con la participación de muchas compañeras y compañeros que nos llevaban a los diferentes lugares, a los diferentes ranchos. Entonces ha sido una experiencia muy linda por atrás de cámara también, entonces eso también está bueno rescatarlo, ¿no? Y qué bueno también que esté, bueno, esa cámara presente ahí, esa especie de cámara testigo, que a su vez sirve como parlante de amplificación y que va a permitir que mucha gente que por ahí no está al tanto de este movimiento organizado, campesino, que se llama Mocase, que existe en Santiago del Estero, conocer un poquito más, ¿no?, sobre toda la situación, y que durante la filmación hayan pasado todas estas cosas que vos contás. Me imagino que fue muy significativo para ustedes, y que es significativa justamente esta película y el estreno de toda esta sangre en el monte, ¿no?, para la organización. Sí, la verdad que sí, ha sido una experiencia hermosa para nosotros que hoy pueda llegar a todos los cines de la Argentina, digamos, se va a estrenar en El Gomón, pero también la idea después de eso es poder pasarla en todos los cines de nuestro país, y bueno, y también cruzar fronteras, ¿no?, que eso es lo que te permite, digamos, una filmación y una película de 90 minutos que se va a poder estrenar en muchas partes. Entonces, y poder que nuestras compañeras y compañeros, digamos, lleven, a través de ese medio, lleven la voz, lleven la lucha y la resistencia que se está dando en los territorios, ¿no? A nosotros nos quedó una experiencia linda de poder tener un material terminado, pero también la experiencia de andar en las comunidades, de andar de diferentes formas, ¿no? Poder llegar a algunos lugares. Y bueno, y la experiencia también que quedó a las familias a donde se ha visitado, las comunidades donde se ha visitado, eso, ¿no?, de andar con una cámara y que muchas otras cosas han pasado también por fuera, ¿no?, las charlas, las conversaciones, y la presencia de estar una cámara, la verdad, nos quedó muy grabado y un aprendizaje también grande, ¿no? Y bueno, y ahora poder verlas en los cines y poder ver que mucha gente pueda conocer la voz y pueda conocer la lucha que están dando las comunidades es algo muy grande para el movimiento, ¿no? Por eso repetimos que es muy importante también tener el apoyo de la gente que vaya a ver la película, para que la película pueda seguir circulando y para que la película pueda seguir estando un muy buen tiempo en distintas salas, más allá del Gomón ahí en Buenos Aires, que pueda trascender fronteras. Y de alguna manera, esta película, que es también una oportunidad, como vos decías, Marga, ahí, para explicitar los conflictos y los desafíos en este camino de defensa de la tierra, del modo de vida campesino, que estaría buenísimo que nos cuentes hoy los principales conflictos que está viviendo la organización, los principales conflictos que están viviendo las comunidades en la región donde ustedes viven. Sí, hoy, digamos, los principales conflictos que quieren avanzar con, volver a avanzar nuevamente con las topadoras, volver a avanzar nuevamente con gente armada, digamos, ahí en el barrio territorio están la gente armada, bueno, ahí con la organización y con las denuncias que se están haciendo. Bueno, estamos, seguimos resistiendo, seguimos estando, bueno, por lo menos ahora no tenemos ningún compañera o compañero desalojado, eso es, digamos, una de las cosas también positivas que tenemos, ¿no?, de la resistencia de nuestros compañeros, y bueno, y se está organizando en la provincia también encuentros, se están organizando también nuevas comunidades, nuevas bases, entonces eso también fortalece mucho el movimiento y, como decía, ¿no?, que la gente conozca, que la gente sepa, eso también nos da fuerza para seguir y nos da fuerza también para que sea un poco más fácil la lucha, ¿no? Cuando más saben, cuando más hacen presión al gobierno, bueno, eso también ayuda muchísimo a la lucha del movimiento. Y bueno, y la película va a dar eso también, va a dar que empiece a hablarse en la agenda también, ¿no? La lucha que se está dando en los territorios, que empiece a estar en la agenda de los medios de comunicación también, ¿no? Entonces, creemos que bueno, que ese es el camino de una nueva construcción y un mundo diferente para todos. Nosotros estamos teniendo lamentablemente merenderos, porque bueno, nuestras niñas, niños también le están pasando mal, ¿no?, sobre todo en los barrios de las grandes ciudades, o en los barrios, digamos, en su capital, en Quimilí, es una es algo que lo venimos construyendo y es algo también que nos preocupa muchísimo, ¿no? Que cada vez más niñas, niños están en la calle, cada vez más niños van a los merenderos porque no les alcanzan en la casa, entonces un poco complicado está viviendo en nuestro país, ¿no? Qué importante también mostrar en documentales como este y de alguna manera en el accionar del día a día del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, la importancia de estar organizados, ¿no? Ante las tempestades y en la lucha y en la resistencia que vos nombrabas, siempre la resistencia va de la mano de la organización y con la organización estamos más fuertes, ¿no? Y sentimos que no estamos solos y qué importante también que la gente conozca que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero es una organización campesina que viene justamente llevando a cabo un montón de cuestiones para paliar todas estas amenazas. Y una de ellas tiene que ver con el eje de la soberanía alimentaria, ¿no? Que vos comentabas. Estaría bueno ahí comentar un poquito cómo llevan a cabo esta soberanía alimentaria, porque en el fondo defender la tierra, defender el monte, es también defender la soberanía alimentaria. Y recuerdo campañas como Alerta que Alimenta y distintas otras que ustedes han llevado a cabo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, defender el territorio es defender la soberanía alimentaria, porque sin territorio tampoco la soberanía alimentaria podría ser posible, ¿no? Bueno, nuestras comunidades de base, nuestros territorios están produciendo, digamos, hoy para darte un número, digamos, en Quimilí se consume mucha carne la mayoría de la carne se consume de las comunidades alrededor, digamos, y así en muchos pueblos también, ¿no? Entonces esa soberanía también que se busca, que bueno, nosotras, digamos, como campesino y campesina, hay cifra de que estamos, digamos, en todo el año se están sacando alrededor de 5 millones de cabritos al año, entonces de Santiago del Estero nomás, y que son que producen nuestras comunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces es poder también, esta organicidad también la que nos referimos es poder empezar a coordinar esas ventas también, ¿no? ¿Para qué? Porque siempre los intermediarios se quedan con la mayor parte de la ganancia de lo que producen nuestras comunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, es nada, uno en Santiago del Estero paga un precio el cabrito, después va a un restaurante y por de una porción, dos porciones, pagan lo que les pagaron, ¿no? Entonces la comercialización también es un poco injusta, ¿no? En esta soberanía alimentaria de la que buscamos, ¿no? Entonces se tiene que ver eso con el tema de la resistencia, tiene que ver con el tema de la producción y también va de la mano de la reforma agraria integral y popular de la que venimos hace años luchando también, ¿no? Uno casi va a cumplir 28 años ahora el 4 de agosto. Entonces es una lucha que se viene dando hace muchos años, ¿no? Es una lucha que, bueno, todo el tiempo por varios frentes, ¿no? Van atacando. Y también en la opinión pública de muchas personas que creen por ahí que el progreso va de la mano de la urbanización, de los productos industriales, de los productos empaquetados, y en nombre de ese progreso también se generan los desmontes, se generan los loteos, se genera el extractivismo desmedido, ¿no?, de la madre tierra y de los recursos naturales. ¿Qué le dirías vos como integrante de esta organización de ya 28 años construyendo soberanía alimentaria y construyendo organización popular? ¿Qué le dirías a esa gente que piensa que el campo es sinónimo de atraso y que el progreso es lo que de alguna manera alimentaría a la población mundial? Sí, la verdad es, nosotros diríamos que en nuestro país producen todos los alimentos para nuestro país, que no haría falta, digamos, comprar de otro lado, que no hace falta, en realidad tenemos para producir para producir mucho más alimentos si la gente volviera al campo, y que bueno, y que se den las condiciones a las comunidades que ya están produciendo, y que bueno, y que se dé esa vuelta al campo, ¿no?, de la que tantos venimos soñando. Digamos, no es trabajar en el campo es lo más maravilloso que uno le puede dar, digamos, somos también el fruto, ¿no?, de esa semilla que nuestras ancestras han podido cultivar durante muchos años, ¿no?, que son las que han descubierto las semillas, entonces no creo que estemos atrasados en ese sentido, ¿no? Entonces, uh-huh, parece que es un poco repetir lo que dicen los medios de comunicación, si uno piensa esas cosas, digamos, es nosotros nos sentimos fuerte por la organización que se tiene, y también el hecho de vivir en el campo y poder ser una cadena de la cual alimentamos a los pueblos, alimentamos al mundo, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, es algo que que nos tenemos que sentir orgullosos porque es lo que somos y es lo que hacemos, y pero también aparte de eso somos un sujeto político, sujetos críticos también de una política, ¿no? Entonces me parece que, y bueno, y seguimos fortaleciéndonos y bueno, y haciendo conocer también nuestras luchas, y que la vida en el campo es lo maravilloso. Entonces invitamos a todos a visitar nuestras comunidades en Santiago del Estero o en alguna, ahí en Córdoba mismo también está el Movimiento Nacional Campesino Indígena, entonces, o ir a visitar algún campo, pero un campo profundo, no el campo del sojero, ¿no? Claro. Sino un campo donde vive una familia campesina. Sí, sí, el campo real, ¿no? Y esto de volver al campo no es ir para atrás, es ir para adelante, es de alguna manera ser conscientes de que tenemos que garantizar que ese territorio para nuestros hijos y para nuestras hijas pueda seguir produciendo alimento en abundancia y alimento genuino, y de alguna manera esto que vos decías de achicar la brecha entre el productor y el consumidor, ¿no? Sacar los intermediarios y llegar a una economía más justa, más solidaria y más en consonancia justamente con el vivir con la madre tierra y con el campo. De todo esto, me imagino que habla toda esta sangre en el monte, ansiosos y ansiosas por ver este documental que se estrena justamente en el cine Gaumont de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este 26 de julio. Y quien habla, quien compartió con nosotros esta charla, es Marga, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Muchas gracias, Marga, te agradecemos mucho este momento que te tomaste para charlar con Radio El Grito. Dale, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y dejamos ese mensaje, ¿no? A seguir fortaleciéndonos como ciudadanos, ciudadanas, y bueno, y a seguir fortaleciendo la lucha en cualquier parte de los territorios, ¿no? Muchas gracias y hasta pronto. Argentina, contacto telefónico. El palomo.